puesto el cocodrilo, Fruti sin vacilación. Eres el rey de las aves, tienes corona imperial. Pero si mira tus patas, te tienes que avergonzar. Pero si mira tus patas, te tienes que avergonzar. Yo por ti nunca me caigo. No critiques, compañero.